Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Germán Uribe, alcalde de Villahermosa, Tolima, al norte de Tolimense. Alcalde, bienvenido. ¿Cómo le ha ido este año en su nueva administración, estos primeros días de gobierno, y cómo va ese plan de desarrollo? Bueno, muy buenas tardes, agradecimiento muy especial. Pues ahí estamos trabajando, a pesar de que la administración pues ha estado un poco deteriorada, muchos inconvenientes, pero ahí hemos estado trabajando. Y con el plan de desarrollo pues hemos dado, estamos cumpliendo pues como lo dice la ley, ya hicimos la socialización con todas las comunidades, ya se pasó al borrador a Cortolima, ya se le presentó al Consejo Territorial de Planeación del municipio, en fin, ahí vamos, estamos para comenzar a hacer los ajustes y tenerlo listo para presentárselo al Consejo Municipal los primeros días de mayo. Alcalde, en estas primeras reuniones, ¿cuál ha sido la necesidad primordial que usted ha identificado que en este momento haya en Villahermosa? En todos y cada uno de los sectores, pero lo que más pide la gente, especialmente la gente del campo, es la salud, uno, las vías y el sector agropecuario, que como ustedes saben, Villahermosa es un municipio que es el 80% cafetero y a nosotros se nos perdió la cosecha en un 60%. Entonces lo que está pidiendo la gente es eso, que les ayudemos, cómo les van a refinanciar esas deudas, en qué les vamos a ayudar para electrificar, en fin, todo eso lo está pidiendo la gente. En acueductos también, a raíz del fenómeno del Niño, la mayoría de las cuencas se secaron, entonces nos están pidiendo especialmente mucha manguera y mucha cosa para solucionar los inconvenientes. Alcalde, ¿cómo le fue con el ministro de Agricultura que estuvo en Ibagué la semana pasada? Pues bien, lo escuchamos muy atento, pues tiene muchas expectativas, vamos a ver, vamos a comenzar a hacer los proyectos, porque usted sabe que esto es con proyectos, ellos nos dan las pautas, entonces eso es lo que vamos a hacer para incluirlos pues en el plan de desarrollo y después comenzar a presentar los proyectos al Ministerio de Agricultura. Y nos dijo, por ejemplo, que a todos nos iba a dar un 350 millones de pesos para pasar un proyecto para el campo, entonces estamos pendientes de eso, nosotros pensamos presentarlo en trucicultura, que ya tenemos unas quebradas, un agua muy excelentes para eso, en Villahermosa no existe eso, entonces vamos a empezar un proyecto para eso, para generar empleo especialmente. Alcalde, para finalizar, un mensaje a la comunidad de Villahermosa. Un mensaje muy, muy especial a mi querido pueblo de Villahermosa, decirles de todo corazón que por favor me tengan paciencia, que espero que tenemos muchas ganas de trabajar, que los queremos mucho y que la idea es eso, y esperamos en estos 4 años que vamos a estar de gobierno, vamos a trabajar lo máximo para poder sacar con la ayuda de todo ese pueblo adelante. Alcalde, muchas gracias. Regálame una foto, alcalde.